con ritmo y salsa criolla, señores. No te me quedes parado, mi hermano, que eso te está reclamando cubano. Para gozar este son bailadores, solo hace falta bailarlo, señores. No, no se detenga siquiera un momento, el ritmo lleva cualquier movimiento. Y para bailar, para bailar, para bailar, ya. Yeah. A mí lo mismo me da. Para bailar y reír, para reír y gozar.